contacta a Joffre durante toda una tarde de su propia casa, porque tuvo la amabilidad de recibirme y contarme una infinidad de anécdotas personales, y me refiero a la política que estableció Menem como presidente, cuando no tenía un plan, y Tata Joffre le avisó que Bungibor sí lo tenía. En realidad, según otros, en realidad Menem iba detrás de los 60 millones de dólares de los montoneros, pero bueno, allí hay mucho para reflexionar sobre esta situación. El hecho es que hubo dos ministros de Bungibor y que una personalidad muy importante en la empresa, en esa empresa internacional, que era Mario Hirsch, llegó de la mano de Tata Joffre, según él me contó, tuvo una entrevista larga y privada con Menem, y Menem se enamoró de estas políticas que hoy se conocen como de la agroindustria, y que llevaron a la sojización de 35 millones de hectáreas de la Argentina con soja transgénica. Bueno, Felipe Solá era el ministro de Agricultura, ¿no? Claro, claro, claro. Yo lo viví, yo era empleado allí y lo viví de cerca. Realmente los sectores medios del Estado colonizado, los sectores medios, en realidad son capas superpuestas de gente que llegó a través de la política. ¿Vos le dijiste alguna vez a Felipe que trajo los transgénicos a la Argentina? Claro, pero vos sabés que Felipe me contó a mí una cosa que realmente rompe la cabeza, porque él me dice, me confesó que la única institución argentina que por escrito le hizo llegar su disconformidad con la aprobación comercial de la soja transgénica, o sea, soja RR, la única institución fue la Sociedad Rural Argentina. Yo le pregunté por qué. Me dijo porque ellos tenían otro plan, que no fue el plan que aprobamos, el plan agropecuario que aprobamos con el gobierno de Menem. ¿Cuál fue el plan que aprobaste? Le pregunté. Me dijo el del Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria. El plan, digamos, de sectores de izquierda y sectores que habían estado en montoneros y que volvían al país desde el exilio, con una idea modernizante del campo, y que consideraban que barrer de la Argentina al viejo patriciado, a la vieja oligarquía, era fundamental. Lo que hicieron fue instalar una agricultura industrial con biotecnología y generar una oligarquía mil veces peor que los viejos patricios. Fíjate vos que ahora estamos en manos de menos gente y con mayor posibilidad de que la gente consuma productos con más riesgo de vida, fíjate, porque cada día el producto es que tiene menor naturaleza. Esto se veía venir hace casi un año que convencimos a la Intendencia de Gualeguaychú a pasar de la sojización, que provocaba muertos entre la población lo tenía acosado al intendente, y entonces lo que se dispuso allí fue ir pasando gradualmente de la soja al pastoreo racional. Bueno, ¿sabes qué, Rudy? Te tengo que cortar porque me doy cuenta que con tus años de experiencia política te desingeniaste para no contestarme cómo se sale de esto. Y un gobierno de transición, vos lo dijiste, un gran gobierno de unidad nacional, salir de la grieta, lo primero es salir de la grieta. Porque realmente lo que la gente que va a votar a Macri lo va a votar para escapar de Cristina, y la gente que va a votar a Cristina va a votarla para escapar de Macri. Entonces tenemos que salir de esa grieta. ¿Vos crees que va a ser candidata a Cristina? Y no lo sé. Realmente, pero es parte de una negociación para conseguir su indulto. Ella lo que quiere es evitar que sus chicos vayan presos, ¿viste? Y que ella misma vaya presa, y poder quedar en el Senado como quedó Menem, que es, lamentablemente, es muy probable que ocurra, porque es lo que son las prácticas viciosas de este país corrupto, ¿no? Pero el tema es cómo recuperamos al peronismo, si hoy el principal objetivo de estos peronistas, entre comillas, en el conurbano y en los municipios, es el saqueo de la caja municipal. ¿Qué otra política tienen? Ninguna otra. Es puro saqueo, nada más. Y la gente los vota porque, bueno, porque son

busco esa zona feliz. Estoy buscando el matiz de dejarle esta poesía, aunque es una zona fría, abriga todo el país. 8:31, 17:04. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién está? José de Saavedra, Derrensis. Mire, yo tengo un pensamiento que tal vez esté equivocado. El gobierno, para ganar, este gobierno, si se le puede llamar tal, tiene un plan. Primero, eliminar a Cristina haciendo lo posible por meterla en cana, perdón el término. Entonces no tendría oposición. Y segundo, como nuestro pueblo es tan manso, se daría un aumento de salarios en agosto, un aumento de jubilaciones. La gente, la forma que tenemos de pensar los argentinos, se olvidaría en parte de lo que estamos pasando, si es que llegamos a agosto, te aclaro ante todo, ¿no? Y cuando llegue octubre, si ellos ganan de vuelta, al día siguiente volvemos a tener la misma inflación, lo mismo que estamos ahora. Esperemos que el pueblo, no, la mentalidad argentina, no vaya a ese jueguito del aumento de junio-julio para después volver a lo mismo, o peor, si es que se puede vivir peor que ahora, que no podemos ni comer un pedazo de pan. Bueno, tenemos que volver a pasar lo que estamos pasando. Yo creo que está el jueguito que está haciendo estos conservadores es eso. Meter primero, sacar los opositores y después dar un aumento, que todos se pongan contentos, qué sé yo, y después volver a lo que estamos. Los saludo. No sé si usted comparte lo mismo. ¿Quién es? Sí, Franco de Avellaneda. No, espere, ¿usted está hablando con un celular? Sí. Ah, bueno, aléjese de la radio porque se acopla. Bueno. A ver, dígame. Sí, veo que todo el mundo está interesado en qué van a hacer y no qué vamos a hacer con esta gente. Esta gente tiene que ser juzgada de alguna manera por empobrecer tanto al pueblo. ¿No es cierto? De alguna manera tiene que ser juzgada esta gente. Mire, no puede quedar uno así. De los problemas más serios que tiene el país, y por eso estamos así, es que no hay justicia, sino que hay jueces que manejan la justicia de acuerdo al poder. Entonces, cuando usted está en el poder, pisan las causas en contra; cuando usted pierde el poder, se las acelera. Y claro, pero ellos están haciendo el jueguito para quedarse. Usted fíjese, el de la necesidad, como que ya se borró, ya no está más. Tu nombre se borró, ya hay un montón que se borraron. Hay que tener un sistema para el cual los jueces que no cumplan, los jueces que demoren causas, pierdan automáticamente su capacidad de juez. No puede ser que un juez sea para toda la vida y que entonces el comportamiento del juez se juzgue de vez en cuando. Los jueces tienen que tener un mandato como tiene un senador o tiene un diputado. Entonces la sociedad sabrá si en 4 años el juez operó como corresponde, entonces se lo confirma. Porque de la otra manera, como son permanentes, como es para toda la vida, son jueces que se pasan 20 o 30 años pisando causas. Sí, sí, por supuesto que es así. Y tendría que dejar de serlo. Por eso tendríamos que votar un gobierno que, bueno, que nos ofrezca eso. Y los comisarios, ¿sabe cómo cambiaría la Argentina? Sí, bueno. Los muchas saludos. Gracias, Nancy. ¿Quién es? Hola, sí, buen día, Lucho de Núñez, Miguel Ángel. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que usted está diciendo, que los jueces tienen que tener periodos que caducan después de un cierto tiempo. Hoy en día aparecen cargos nobiliarios, ¿no es cierto? Igual que los escribanos que se heredan de padres a hijos. Quería felicitarlo en el llamado por la entrevista que tuvo con Rulli. Realmente es una especie de oráculo de Delfos, ¿no? Un lugar de reflexión, un lugar de conocimiento y con un compañero con muchísima experiencia, ¿no? Idéntica a la que usted tiene también. Sería bueno formar algún tipo de cenáculo como para que el pueblo en general, que ya viene con más de una década de corrupción en el gobierno, para que el pueblo tenga un lugar de reflexión y una flecha de orientación para el sentido en el que vamos, ¿sí? Lo saludo. Lo agradezco, chau. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Augusto, buen día. ¿Qué dice? Bueno, la verdad que me pareció muy mediocre lo de Jorge Rulli. ¿Dónde está toda la experiencia que dice tener de años? Habla de la grieta. ¿Cómo va a hablar de la grieta un peronista? ¿No es cierto? Si lo que hizo el peronismo fue tomar la ruta correcta de la patria para que el país se desarrolle. La única que, digamos, está en la mira del imperialismo es Cristina. Parece que todos los demás son funcionales al imperio, incluido el señor Jorge Rulli, que en vez de hablar de los problemas que la patria está en desilusión, me viene a hablar de Cristina y de la corrupción del kirchnerismo. Es realmente un mediocre, no entiende, como decía el general Perón, la verdad, no entiende, no comprende la política, no comprende lo que está sobre la mesa, que el imperio se nos viene a tomar toda nuestra región. Y él habla de la soja, el problema del glifosato, que se deje de joder, que se vaya a cuarteles de invierno y que no hable más, porque la verdad es una vergüenza. Lo saludo. ¿Quién está? En otra línea, ¿quién está? Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Recordamos los teléfonos de la radio, Marino. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? ¿Quién está? Hola. ¿Sí, hable? ¿Me escucha? Sí, ¿quién es? Alicia de Montegrande. Estoy de acuerdo con el señor que habló de Monte Chingolo. El que habló, usted se olvida cómo lo pusieron a Perón, cómo lo difamaron y cómo difamaron a Evita. Esta gente es la misma. A Perón le dijeron de todo. Yo soy peronista, ¿sabe cuántos años tengo? 87. Voté por primera vez en 1951 y fui afiliada del peronismo, la segunda del pueblo de San Martín. Le mando un beso. Ahora vivo en Monte Grande. Le mando un beso. Chao. ¿Quién es? ¿Quién está? Dale. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. 39 minutos pasaron de las 8 de la mañana, 17.4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Enrique, vamos a recordar el fútbol que se juega a partir de hoy. ¿Cómo no, Miguel? Es la 22ª fecha del fútbol de Primera División. Arranca a las 19 con Lanús San Martín de San Juan, arbitraje de Silvio Truco. Continúa a las 21:10 en el día de hoy en Córdoba, Belgrano, Patronato Néstor Pitana. Mañana, dos partidos se van a disputar a las 17 en Mendoza, Godoy Cruz, Rosario Central, Hernán Mastrangelo, y en Rosario, Newell's Old Boys, Talleres de Córdoba, Nicolás La Molina. 19:20 juega el puntero del campeonato, Racing se presenta en Santa Fe ante Colón, va a dirigir Jorge Baliño, y 21:30 el clásico de la fecha en la Bombonera, Boca San Lorenzo, Facundo Tello Figueroa, el juez. El domingo a las 17 el clásico de La Plata, Estudiantes Gimnasia, Germán Delfino, 19:20 dos partidos. En el Tomás Adolfo Ducó de Parque de los Patricios, Huracán, que no viene bien, recibe a San Martín de Tucumán, que viene peor, Andrés Merlos. Y en el Libertadores de América Independiente, con Aldo Civi de Mar del Plata, Mauro Vigliano. Completan en la mini fecha del domingo a las 21:30 en Tucumán, Atlético River, por un lugar en la Copa Libertadores de América del 2020, dirige Diego Aval. El lunes se completa la 22ª fecha de la Superliga con tres partidos, a las 19 en Victoria, Tigre Unión, con Pablo Echavarría, y a las 21:10 los dos encuentros restantes. Defensa y Justicia, Banfield en Florencio Varela, Fernando Rapalini, y en la Paternal, Argentino Junior Vélez, Patricio Lustó, el juez.

y en tal caso será un tiro de esquina para el equipo ejecutante. O sea, que si atajan el penal no se puede pasar. No hay rebote. No podés volver a patear al rebote porque lo habían anulado. Eso. Bueno, no. Ahora lo aprobaron de vuelta. Ahora sí, parece que sí. Los directores técnicos van a poder ser amonestados o expulsados sin mediar advertencia verbal alguna del árbitro. El jugador reemplazado podrá salir por cualquier costado de la cancha sin obligación, tienen obligación de hacerlo por el medio. Exacto. Se invalidarán los goles en cuyas jugadas previas el atacante toque la pelota con la mano de manera involuntaria. O sea, aunque toque la pelota, si toca la pelota voluntariamente, obviamente, pero si lo hace involuntariamente, también se anula. Si la pelota le pega en el brazo, exacto, no vale. Y cuando el balón golpea... Eso es para el caso de que convierta un gol. Exactamente. Pero en otra jugada no. No. No. O sea, que no ayude la mano a convertir un gol. Exacto. Y en lo último, cuando el balón... O sea, que Maradona con los ingleses estaría complicado. Claro, exactamente. El gol no valía. El gol no valía. Pero no había VAR esa época. No, en esa época no había VAR. No. Pero igual fue flagrante. Es una cosa tremenda. Y lo último es cuando el balón golpee en el cuerpo del árbitro, el juego se detendrá para rellenarse con un pique o bote a tierra. Esto, bueno, entra en vigencia... Esto es relativo porque decían que el árbitro era de palo. Sí. Vos sabés que ha pasado muchas veces que pegó en el árbitro, sí. El árbitro se movió y sin querer habilitó a un jugador que hizo un gol o algo parecido. Exacto. Se cargaba el pique. Exactamente. Ahora se reanuda con un bote a tierra o un... Te digo que no son modificaciones malas. No. Esto es para agilizar el juego. Sí, faltaría una sola cosa que el padre de Alejandro Apo lo inventó alguna vez, hizo un partido amistoso en Atlanta para probarlo, que el saque de banda no sea con la mano, sea con el pie. Exacto. Eso faltaría porque es increíble, insólito. Porque entonces no tirarían más la pelota fuera tan seguido. Claro, pero además es insólito que un deporte que se juega con los pies tenga una jugada que se utiliza en las manos. Es insólito. Bueno, eliminamos la picardía en el fútbol con este reglamento porque Pelé... Perdóname, eso lo aprobaron ya. ¿Y cuándo lo van a poner en práctica? Se pone en vigencia a partir del próximo 1 de junio. ¿El primero? 1 de junio. Le arruinaron a Pelé una picardía que él hacía. Si el árbitro lo tenía en el camino, lo usaba de pared para hacerse un autopase. Exacto. Ahora no. Si le pegaban, se reanuda con bote a tierra. Vos sabés que una de las reglas más sabias han sido siempre las del fútbol, que no se cambiaron casi nada, claro, salvo el offside. Claro, exactamente. Bueno, ahora con esto sería por primera vez una gran modificación. Exacto. Sí, Miguel. Exactamente, se haría más dinámico el juego. Es decir, por ejemplo, si la pelota no sale del área cuando se saque de meta el arquero. Ahora, yo creo que ahí cuando está en el área tendrían que definir. En el área chica no se puede. No, estamos hablando del área grande. Por eso, una vez que salió del área chica, digamos. Exacto. Iban a hacer la retención en el área chica. Sí, el arquero pone en juego la pelota y el delantero adversario puede ir a buscar el balón sin que sea sancionado, digamos. Y que salga del área grande. Exacto, y sin que la pelota salga del área grande. No está mal, ¿eh? No, para nada. 9 de la mañana, 4 minutos. Lo último, Diego. Bueno, lo último, te voy a decir lo que nos quedó en el tintero. En 1914 nacía Adolfo Bioy Casares, que murió en 1999. En 2015, hace 4 años, fallecía Gerardo Sofovich, 10 días antes de su cumpleaños. En 1920 moría Rafael Obligado, que había nacido en 1851. En 1925 nacía Marta Lynch, que murió en 1985. En 1855 nacía Juan de Dios Filiberto, falleció en 1964. En 1857 nacía Gregorio de la Ferrer, dramaturgo argentino, que murió en 1913. Juan Bautista Torne, un marino del almirante Brown, nació en 1807 y falleció en 1855. En 2018 muere Reinaldo Viñone, el último presidente del proceso de reorganización nacional. Y en 1941, hoy cumpleaños, nacía Ramón Palito Ortega. Ah, mirá vos. Bueno, tenemos que irnos con algo de Palito Ortega. Y lo podemos escuchar, si querés, para irnos cantando Sabor a Nada. Ah, sí, porque la felicidad no la vas a poner en este momento. No, Sabor a Nada. Bueno, a ver. Thank you.